Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorine, ayudándonos a pensar lo que no está fácil por ahora. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes, Poli. Bueno, para ayudarnos a pensar, hoy me voy a valer del Papa Francisco, personaje trascendente en estas épocas, que fuera en su momento muy vilipendiado por el presidente de la nación, y luego se arrepintió el presidente y concurrió a Roma con todo el respeto. Ahora bien, el Papa acaba de hacer declaraciones, yo diría reiterativas desde el punto de vista conceptual, pero que son siempre muy útiles. No alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio del poder también debe ser legítimo. Que es como decir, no alcanza con que prometas electoralmente a la ciudadanía algo, la ciudadanía te vote, y luego en el ejercicio del poder eso no se cumpla. Y creo que viene a cuento porque en la Argentina eso ha ocurrido muchas veces, no sería la primera vez que no se cumple la promesa electoral, pero ahora hay una complejidad, que tenemos un presidente que no cumple la promesa electoral, pero dice que sí la está cumpliendo con aquello de yo te dije que iba a haber ajuste. Entonces, eso es una complejidad efectivamente, pero en realidad es un sofisma, está basado en una mentira, en una base falsa. Él dijo que iba a ir contra la casta, de lo que se infiere que la casta es alguna minoría política o de cualquier tipo o de poder económico, y que iba a atacar a esa minoría culpable de todos los males. La vida está demostrando que en el ejercicio del poder, como dice el Papa, resulta ser que la casta son los 7, 8 millones de jubilados, los millones y millones de asalariados, en fin, todas las personas que tienen que transportarse todos los días y se encarece, en fin, todos los gremios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una distorsión, yo diría incluso hay una inmoralidad en el no cumplimiento, en el ejercicio del poder de la promesa electoral. Vale la pena también acá hacer una otra digresión, que le cabe al actual presidente y a veces a otros también. No se cumple con la promesa electoral y porque no se puede, porque no es posible, porque no hay condiciones objetivas, porque etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso de algún modo lo que se suele llamar el posibilismo. Para colmo, como suele decir García Linera, te explican que no es posible, que no se puede, que no hay condiciones objetivas, con lo cual me quedo tranquilo con mi conciencia porque no cumplo la promesa electoral, pero eso es porque no se puede. Entonces se elude el compromiso, yo diría, ético con el pueblo, con la ciudadanía. Así que, en fin, creo que no hay cómo quedarse tranquilo con la conciencia cuando hay incumplimiento, porque el jefe, el político, el líder, tiene que, ante todo, cumplir con el pueblo que lo votó, que le dio legitimidad, y para eso tiene que enfrentar a los distintos poderes que, obviamente, se le van a oponer. Termino con dos o tres cosas más que dice el Papa. No solo habla de la pobreza, lo cual es lógico, nosotros tenemos 27 millones de pobres y 7 millones de hambrientos, sino que habla de la riqueza, porque hablar solo de la pobreza es tan viejo como el mundo. El problema es la riqueza, y esa es la causa por lo cual hay tantos millones de pobres aquí y en el mundo entero. Convoca a que se tomen decisiones políticas para enfrentar esto y denuncia las falsas deidades. ¿Cuáles son las falsas deidades para el Papa? El dios mercado y la diosa ganancia. En fin, creo que ha sido una cosa interesante esta del Papa. Dios mercado, diosa ganancia, el problema no son los pobres sino los ricos en la Argentina. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, de verdad, ¿vieron que nos ayudó a pensar?